you're young. Cause you can only be young, but for once enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The otro viernes en Mosh Radio, Jesse Rock, vos sois rock, Colón querido. Sí, un poquito. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Hola, Colo, no nada, Mauro. Muy bien. ¿Cómo un poquito? Vos sos mucho rock, Colo. No. Bueno, pero siempre la humildad. Siempre. Es el hombre rock del programa. Sí, nuestro, sí. Nuestro amo. Siempre nuestro hay que ser musical. Humilde en todo en la vida. Como corresponde. Como sí. La gente de bien. Uh-huh. Acá ha vuelto Gaby, nuestra operadora. Quiere decir que no se asustó el viernes pasado. Y sí, dijo, ya es un avance. Eso es importante. Eso es muy importante. Y tenemos también, bueno, parte de... De nuestros seguidores incondicionales, sí, que no fueron qué tan lindo. Incondicionales el viernes pasado. Pero bueno. Ahí bueno, está bien. Hay que acomodarse al cambio. Yo de... Me enteré hoy, Hay gente que se enteró, hoy que tenemos Instagram, Colón. ¿Vos podés creer eso? Gente que hoy, pleno siglo XXI, sí. Se entera que hoy tenemos Instagram. Puede pasar. Tenemos un montón de cosas hoy. Noticias, información, mucha música, mucho chivo... Viernes, así que vamos a arrancar con mucho rock. Traje lo que nosotros llamamos tema cero, o sea, antes de ir al disco vamos a pasar un tema por algún motivo. En este caso se cumplieron 50 años de Abbey Road. Es el último disco de los Beatles. Si Let It Be salió después, pero está grabado antes. O sea, ¿no, Gaby? El último auténtico es Abbey Road, por suerte. Y bueno, hemos traído un tema. A ver, sorpresa. Pasaba The End. Antes del segmento del disco, ¿querés pasar algún chivito? Pensé que era disco Abbey Road hoy. No. Chivito, te puedo pasar de mañana para que la gente vaya agendando. Si andás por Quilmes, va a estar Incorregibles stand-up desde las 21 horas en la Casa Rodolfo Walsh, Entre Ríos 250, en Quilmes, repetimos. con Fernando Quintanz y Demian Procopio. La entrada es gratis, la salida a la gorra, como los shows que nos gustan a nosotros. Y mañana, el aviso parroquial, hay cumbión primaveral en el Barrio Cultural con el Sindicato del Guiro desde las 23 horas, una fecha muy interesante, aquí mismo. Mira vos. En Melo 4565. Bien. Qué alternativa, ¿no? Lo tenés dos cuadras y media, sí, es tan difícil. El barrio tira. Bueno, antes de pasar al disco, vamos a mandar saludos a Anto, que nos pidió para escucharnos, le vamos a dedicar el disco. No sé si le gusta los Doors, supongo que sí, porque si le gusta el rock, le tiene que gustar los Doors. Bueno. Anto, nuestra operadora de nuestra querida Plus Radio, pobre que la hemos dejado abandonada a su suerte. Bueno, trajimos un disco que salió a la calle el 25 de septiembre de 1967. O sea, el miércoles cumplió 52 años. Pertenece a una de las bandas más brillantes, gigantes y extrañas del rock. Ya lo dije antes, The Doors. Gigante, banda enorme, me encanta. Fue mi primer discografía en CD. ¿Sabías eso vos? No. El disco es Strange Days, Días Extraños, que es el segundo álbum de la banda. Trae 10 canciones hermosas, en realidad son 9 canciones y un recitado. Y bueno, vamos a escuchar el disco y dar alguna reseña de los temas, en que andaban los Doors por esa época. Ya se pueden imaginar en que andaban los muchachos, ¿no? Mucho, todos. Sí, hay uno más que otro, le saco un par de cuerpos, pero bueno. Por ahora, vamos a decir que arrancaban así los Doors. But it's true. I think that you know what to do. Yeah, sure that you know what to do. You're a lost little girl. You're a lost little girl. You're a lost, tell me who are you? Qué lindos son los Doors. Vamos a pasar el disco en su orden, pero trajimos algunas versiones en vivo, algunos repasterizados para con trampita. Sí, para ponerle un poquito de onda, cambiarlo un poco. Pero bueno, obviamente respetando los temas, ¿no? Lo primero que quiero decir es que la banda en su segundo disco ya dominaba completamente su estilo. Sus composiciones, sus formas de tocar, los cambios de ritmo y la tensión musical. El disco tiene como cerebro y arquitecto al señor Ray Manzarek. Es el pianista, ese de anteojos que toca el bajo con su mano izquierda, el teclado de arriba y en el de abajo hace los acordes con su mano derecha. El órgano proyecta un sonido carnavalesco por momentos, tenebroso por otros, infantil también, como sombríamente y hasta inquietante. El disco es claramente psicodélico y oscuro, con larga. Parte de su extrañeza proviene de la falta de un bajista. De la Pica, director técnico de Talleres, no tiene ayudante de campo. Oh. Sí. El primer caso en la historia, creo, ¿no? Que... Bueno, los Doors no tienen bajista, señores. Y bueno, y ganamos hoy. Exacto. Ante dicha falta deja al baterista John Densmore, gran batero, jazzero, con la tarea de mantener el ritmo y la sensibilidad jazzística, lo mantiene firme. E imprevisible, va, viene, hace lo que quiere el batero, es un capo. Otra capa de su extrañeza está a cargo del tremendo guitarrista Robbie Krieger, el de los pelos ensortijados, que parece que tiene. Bueno, toca la viola como la puta madre, tiene una gran influencia del flamenco, nunca usó una púa en su puta vida, fundamental, un guitarrista que no use púa. Todo con sus uñitas, hace las partes rítmicas, las líneas principales, todo con sus uñas. Tremendo guitarrista, Don Krieger. Usa muy bien el slide. El slide es el tubito ese que va en el dedo, así como un anillo grande. Útil para coser también. Sí, también. Claro. Bueno, el dedal, claro. Entre las extrañezas, no es casualidad la tapa del disco que contiene artistas de circo. Pero sí, la banda tiene un aire de feria surrealista. Jim Morrison es el trapecista frenético, es el corazón de la banda. Eso no hay ninguna duda. Es el gran chamán que que guía a sus seguidores al mundo que nunca se atreven a entrar solos. Morrison, en parte, es inocente y profano, es un verdadero poeta del maldito rock and roll que tanto nos gusta. Es peligroso, es inteligente, combinación difícil de conseguir, más en el ámbito del rock. Así que no importa cuán alto huele nuestro Jim trapecista, porque sus compañeros de banda siempre están ahí para atraparlo y guiarlo de regreso al trabajo. A veces se iba sin avisar y se iba, ¿viste? Y los dejaba los chabones zapando, tocando. Pero en el momento que tenía que empezar la letra, y bueno. Y agarraba a Ray Manzarek, ¿no? El arquitecto, dijimos ahí, el tecladista. Vamos con los Doors. Let's swim out tonight, love.

have seen you. My eyes have seen you. My eyes have seen you. Free from the skies. Guessing on the city of the television skies. Television skies. Television skies. Estamos disfrutando el segundo disco de los Doors, Días Extraños, que si bien el primer disco fue muy pero muy exitoso, el segundo descendía a una atmósfera más surrealista, por ende un trabajo más psicodélico. Jim era un gran admirador de Frank Sinatra y pidió usar el mismo micrófono que usaba Frank para grabar en este disco, ¿no? Días Extraños. Así que bueno, si sí, está Jim, que es un dios del rock, tiene ídolos en el ambiente del rock. Está. La voz. Sí, sí. La canción apertura y título del disco contiene una voz distorsionada y de repentinas explosiones de energía que logra un perfecto set de tonos para las canciones que le siguen, ¿no? You Are Lost Little Girl, que es el segundo tema. Tú Perdiste a Esa Chica, es de Robbie Krieger. No todos los temas son de Morrison, ¿eh? Hay muchos del violero. Alguno de Manzarek y sí, bastante de Morrison. Bueno, esta es de Krieger, decía, es lenta, triste, muy cautivadora, me encanta el tema. Luego sigue un Happy Girl, con su misterioso sonido de teclado para luego dar lugar a una de mis preferidas. I can't see your face in my mind, no puedo ver tu cara en mi mente. También hay un recitado, un poema de Jim Morrison, que no lo pusimos, que se llama Horse Latitude, que bueno, obviamente no es una canción, pero que está acorde con la atmósfera del disco, no es muy largo. Bueno, Jim Morrison re loco gritando con unos caballos de fondo, que es uno de los poemas de él que más le gustaba. Creo que el mayor logro psicodélico del disco es su última canción, que la vamos a reservar para después, dura 11 minutos. Se llama When the Music's Over, cuando la música se acabe. Y continúa con la tradición de cerrar el disco con un tema emblemático y largo, ¿no? En el primer disco está The End, es el último tema. La que canta Homero ahí cuando se va, This is the End. Bueno, acá también tiene un tema largo y zarpado. La pista es épica, similar a The End, ¿no? Pero no con un sentimiento prolongado o deprimente como lo tiene The End. Acá el solo de guitarra es muy poderoso, muy psicodélico. Y en una parte de la letra de Jim que me gusta mucho escuchar es el grito, dice que quiere escuchar el grito de una mariposa. Morrison. Y bueno, la viola tira un punteo con un sonido re raro que decís, bueno, las mariposas deben gritar así. Cerca del final de la canción y luego de cantar We Want the World and We Want It Now, la banda entra en una explosión y el teclado se aleja. Ya sobre el final del tema me gusta la cita de Morrison que dice Music is your only friend until the end, que es la música es tu único amigo hasta el final. El disco también contiene algunos aspectos destacados que son parecidos a las canciones de rock enfocadas en su debut, que son quizás las más conocidas. People Strange, Love Me to Time, Moonlight Drive, que en realidad fue la primera canción que le cantó Jim a Manzarek en la playa de Los Ángeles. Y bueno, Roy Manzarek quedó impresionado y lo invitó a su banda. Días Extraños. Puede que no tenga la fuerza de su primer disco, pero es otra puerta excelente que le profundiza esa atmósfera psicodélica que hablamos antes y alucinante, que dejó un legado igualado por muy pocos. Si bien todos los discos de los Doors son distintos, y eso es así, y son todos discazos, Días Extraños es imprescindible para el amante de la buena música. Días Extraños fue un disco de oro, fue número 3 en Estados Unidos en venta. Vale recordar que los dos primeros discos de los Doors salieron el mismo año, en el 67. Pedazos de discos, que eso lo logró Led Zeppelin sacando Zeppelin 1 y Zeppelin 2 en el año 66. Esto fue en enero, sacó The Doors, homónimo, obvio. Y en septiembre sacó Días Extraños, que es el disco que estamos escuchando hoy. Bueno, vamos cerrando con los Doors. Quiero decir de T, y ahora te escucho, que son imprescindibles, son únicos. La verdad que yo hace, es una de las bandas que hace más tiempo que escucho y me encanta hacerlo. Hacen un rock de la Santa Madre, distinto. Los Doors te aíslan, te hipnotizan, te transportan, te enamoran, te inquietan y hasta te cachondean. ¿Quién no se ha sentido cachondo? ¿Quién no ha sentido un cosquilleo especial con un tema de los Doors? La sí. persona que no lo sintió jamás se perdió una gran parte de la vida. Es verdad. Sí, es muy difícil con tantos temas lindos que tienen. No, la pregunta iba más al grupo, Colón. ¿Con quién se llevaba mejor Jim, por lo menos en esta época? ¿O cuál era su amigo dentro de la banda? ¿O...? Con nadie. Con nadie. Bueno, está bien, esa era tan perfecto. Con nadie. Por ahí tenía como un enlace más con Manzarek que bueno, que era como dije antes, como el director, viste, de la orquesta, y entonces bueno, le da un poquito de bola. Pero cuando él se iba así sin avisar, el que cantaba era Manzarek. Recordemos que lamentablemente, una vez muerto Jim Morrison, no tuvieron peor idea de seguir con el bajo el nombre de los Doors y cantando en su mayoría de temas Ray Manzarek y alguno Krieger, que no sabía cantar Krieger, dejarlo con la guitarra. Y Manzarek tampoco, o sea, tiene una voz horrible. Pero bueno, esa es otra historia. Contestada la pregunta, profesor. Gracias. Maurito nos trajo un tema hoy especial, dos temas, pero él quiere uno primero. Yo arrancaría, primero aclararía la garganta, por supuesto, y después sí. arrancaría con los mocosos, tranqui, y... Me gusta esa opción, ¿eh? Sí, y sí, es la que va. Se la dedicamos a Rodri, los mocosos. Tierra el ruido y la prostitución y las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol de los trenes de piedra. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol. sangre. Me pregunto por qué esa gente no ve detrás de los ventanales. Los mocosos se trepan. Tengo que explicarte todo. Tengo que explicarte tanto que no sé por dónde empezar. Ese que dice ser mi padre, quizás recordando cuán vano fue su intento, quizás temeroso de las ideas que podría infundirte, sugirió no enfrascarme en semejante tarea. Hombre de pocas palabras, luchando por una supuesta libertad que tampoco te creas que es mucha. Ya sos un número, uno muy bonito, por cierto, el mal tiempo. Y de ahí en adelante la cosa no mejora mucho que digamos. Es una sucesión de legajos, boletines, formularios, boludeces. Prontuarios. También hay prontuarios. Esos hay que tratar que sean delgaditos, en lo posible. Y eso también es parte de una idea que se construye sobre cuán finitos son tus antecedentes. Digamos que tu libertad es muy linda, pero lo que tiene de linda lo tiene de frágil. Y la curiosidad es enemiga de la fragilidad. En el fondo, apenas si podemos darnos el lujo de soñar con ser independiente, no le falles a tu hinchada. Quizás tiene miedo y quiere evitar que te llene la cabeza de datos inconexos sin aparente utilidad. Llenarte la cabeza de mierda, como se dice en las altas casas de estudio. Como eso va a suceder de cualquier manera, no le veo el sentido a tanta preocupación por lo entrado en año que está el siglo XXI. Y ahora sí, lo que todos estaban esperando, los consejos importantísimos y vitales para no irse al demonio antes de los 5 años. La pintura no se toma. Yo sé que es rica, te entiendo. Además tiene esos colores y esa textura. Es tentadora, sí. Es muy tentadora la pintura, hay que olerla nada más. Pero el lavado de estómago es una cagada, así que no hay que tomar pintura. El escarbadiente no es descartable. Este es un datazo. Si vos sabés utilizar un palillo, después de años de entrenamiento, hasta se puede utilizar de 2 a 3 comidas con 6 horas de sueño incluidas. Hay que tener el entrenamiento necesario. Y el otro es que la purpurina no se aspira, y dije purpurina, no pienses mal, es algo muy peligroso, manténgalo alejado del alcance de los niños. Exacto, la purpurina también. Vamos con el temita de los Doors que nos quedó pendiente. Music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out the light. Music's over. When the music's over, yeah. music's over. Turn out the light, turn out the light, turn out the light. What the music is your special friend. Day and sound fire is it intense. Music is your only friend. Subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. Well, I got some friends in the mirror won't stop. That girl in the window won't drop. The feast of friends alive, she cried, waiting for me into the big sleep. Want you here, I want you here. The scream of the butterfly. To my arms. We're getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. Hear a very gentle sound. Very near and very far. Very soft yet very clear.

Vamos con el DT, vamos con las noticias. Bueno, vamos cronológicamente. El lunes se entregaron los premios de la FIFA, donde votan los DT, los jugadores y los periodistas, con varios argentinos involucrados y el fútbol argentino involucrado también. Uh-huh. Bueno, Messi ganó por sexta vez el mejor jugador del mundo. Bueno, creo que nada para agregar. ¿Se acuerdan del gol que Bielsa... Sí. Dios, bueno, le dieron el sí. premio al Fair Play a esa jugada. Otra vez la polémica ahí, ¿no? Y después Gallardo terminó tercero. Ey. Detrás de Pochettino, que salió segundo, y Klopp, que salió primero. Lógica, lógica elección. Lógica, sí, ¿no? Digamos a ver, los títulos que tiene Gallardo son mucho más, si se quiere, a los que tiene Klopp o Pochettino. Es una movida europea y lógicamente el que ganó la Champions, después de haber perdido una final, se sí. lleva el primer premio, el segundo, el otro finalista, y el tercero, bueno, para un ciclo, el que ganó la Libertadores, y para un ciclo muy exitoso. Sí. Como nunca tuvieron en su historia. Sí, ahí, bueno, sí, yo creo que Klopp podría ser lo del segundo, ¿no? Porque no sé si es más importante, por ahí a Pochettino se lo... Es más grande su laburo, si se quiere, porque es un equipo como el Tottenham, que capaz no... O sea, también creo que por ahí se mide eso. Sí. A la hora, porque si no, creo que Gallardo por título debería... No más que Klopp, pero sí más que Pochettino. Pero bueno, Messi lo votó a Gallardo. ¿Sabías eso? Lo leí, vos? Yo lo leí eso. Bueno, ¿yo pues sabías eso vos? No. No. Bueno, y lo que involucraba al fútbol argentino tampoco ganó. Que fue el gol de el colombiano Quintero a Racing de tiro libre. Terminó tercero. Golazo. Tremendo gol. Bueno. Tiro libre muy lejos. Muy lejos, esquinado. Más para centro. Sí, a que la peine al ángulo fuerte, que la velocidad, precisión. Hermoso gol. Seguimos con lo que ¿vos pasó. ¿Vos pateabas tiro libre? No. Pateaba penales. ¿No te dejaban tiro libre o no? No, te había uno que le pegaba muy bien, un amigo Pelusa, que de todos los años que juega al fútbol y he visto fútbol, nunca vi un caso igual, un partido, tres goles de tiro libre. ¿Tres goles de tiro libre? Sí, no lo vi a nadie, ni profesional ni amateur. Deja que lo patee el DT. Yo pateaba algún que otro penal, pero él no, tiro libre no. No me dejaba. Hacía y bien. Hacía bien. Bueno, sigamos con lo que pasó ayer, lo más importante, Colón de Santa Fe, después de 144 años de historia, llega a la final de la Copa Sudamericana. La verdad que no vimos el partido, pero vi un poco el resumen. ¿Vieron cómo pateó el penal la Pulga Rodríguez? Los dos penales, los dos, ¿no? ¿Cómo los dos? Yo claro, vi porque iba perdiendo 2-0 y le cobran un penal a Colón. A Colón y pierde 2-1 y van a penales. Van a penales. Y en la definición pateó como el que vimos todos. Sí, claro. Sí, muy loco. La verdad, muy una calidad. Encima empieza errando Colón. Y llegaron así hasta el 3-3. Y ahí empezó la historia de Munián, el arquero uruguayo que perdió al hermano hace poquito. Un poquito más de un mes. Y Colón llevó varias series por penales. Ayer atajó dos, ¿no? Y en todas las series, ¿saben cuántos penales le patearon? 30. Atajó de los 30, 10. 6. 9. Es altísimo igual. Es mucho. Es altísimo. Más de uno cada cuatro. Más de uno cada cuatro. Bueno, lo de la Pulga también, que había fallecido el papá, también un momento emocionante. Y la verdad que, bueno, están para hacer historia, ojalá lo logren, salvo que los hinchas de Unión. Capaz que lo de Newell's y Central, no sé si estará muy contento que gane en algún torneo Colón, pero después los demás creo que, ¿no? Sí. Ojalá que salga campeón. ¿Contra quién juega la final? Liga de Independiente del Valle. Del Valle. Qué copa falopa que perdimos. Sí. Bueno, vamos con lo... Vamos Colón. Era para ustedes. ¿Qué está Lavallén, no, Colón? Está Lavallén, que la verdad que, bueno, había, no tenía mucha experiencia. Creo que debe ser el segundo, dirigió Godoy Cruz. Alguno que otro se me pasa. No sé si Defensa y Justicia. No estuvo en Tucumán. Atlético Tucumán, muy bien, Rodri. ¿No estuvo en Banfield también? ¿Lavallén? No, no, no, no. No, no, más fino. No estaba, dirigía la Sexta y, bueno, evidentemente un buen técnico. Y bueno, ojalá que pueda lograr su primer título. Y para redondear, una noticia que había quedado de la semana pasada, algo deportivo y no tanto. Los socios que habían quedado detenidos en la cancha de Lanús, no sé si escuchaste, Mauro, el testimonio de uno de los detenidos. La verdad que... No. Bueno, la verdad que... más allá de los operativos contra cualquier barra brava, que siempre estaremos de acuerdo. Acá hubo gente detenida que no tenía nada que ver, que tenía su entrada, que la había sacado bien. Bueno, vimos el primo de Maidana como terminó, ¿no? Con un tiro en la pierna. ¿Es el primo de Maidana? El primo de Jonathan Maidana, que sí, de la filial Bursaco. Ha ido con la filial. ¿Eso no fue un balazo de goma? No, no, no, para nada. Ni a palo. Ni a palo. Bueno, este muchacho contaba que había un herido, que tenía 14 perforaciones de bala de goma y lo atendieron recién el sábado, desde el miércoles. Así que bueno, la verdad que repudiamos todo hecho de violencia y más cuando viene de los que nos tendrían que cuidar, ¿no? Siempre que se juega en cancha de Lanús, por Copa Argentina, los operativos de seguridad son una garcha, porque sí, te hacen entrar por la lateral y doblás, te ponen la valla ahí, se empieza a empujar la gente y te empiezan a pegar atrás. Hermano, lo estás armando vos. Sí. Mirá que son grandes las calles para tener los accesos. No sé si has visto las imágenes. Yo, sabés que fui a la cancha, por suerte, cuando llegué ya habían pasado los incidentes. Imágenes con los caballos tirándole a la gente, con mujeres, chicos, sin importar. Creo que ese tipo de cosas ya tendrían que estar como pasada de moda, ¿no? Tendríamos que pensar hacer un operativo, como decís, voy a ir a la cancha con las que tan calles anchas que hay para entrar y dejarnos de joder, y que si quieren que sea una fiesta, que empiecen dando el ejemplo. He dicho. Bien, vamos un ratito a la tanda y ya enseguida volvemos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Hola, soy Juan de Índigo y estás escuchando Mosh Radio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Esperamos al DT, vamos a escuchar algún tema, ¿no, Gaby? ¿Te parece? A vos te había gustado mucho el de Soda, A mí me gusta porque es un tema que no suelen pasar, no es muy conocido y es un temazo. Así que vamos a pasar Soda y El Indio, vamos a pasar Pajaritos. We'll be right back. Lo importante y seguro es que vamos fuerte y al medio con el personaje. Sí, sí. Sobre todo porque es un grande, entre los grandes, diría. Hoy vamos a hablar de un deporte individual. Maurito, como siempre, no sabe de quién estamos hablando. Siempre perdido yo con el personaje del DT. No te puedo dar muchas pistas porque la vas a sacar. En realidad nació en Panamá. A ver si te puedo... Dave Valdés, no, deporte individual, el boxeador. Es boxeador, un gran boxeador. De la olla. No. No. Joder. De la olla nació en Estados Unidos. Jodeme. Claro, viste que siempre peleaba mitad de pantalón la bandera, sí, de México, y mitad con la yankee. Bueno, vamos a hablar del señor Roberto Durán. Mano de piedra. Samaniego. Alias Mano de Piedra. Manos de Piedra. Después vamos a explicar por qué. O el... Me debo imaginar igual, O el Cholo para sus amigos. Ah, ese para sí sus me amigos ese era sí el Cholo, puedes, ese porque... sí es sorpresa. Claro. Es reconocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos. No hay discusión ahí. Las 135 libras, digamos, ¿no? Y está catalogado ampliamente por deportistas, historiadores y especialistas como unos de los mejores 10 libra por libra de la historia. En una encuesta que hizo la cadena ESPN, lo catalogaron como el segundo mejor boxeador de los últimos 50 años en una encuesta. ¿Sabías eso? No. Bueno. Bueno, Mano de Piedra. Durán nació el 16 de junio del 51 en El Chorrillo, uno de los barrios más pobres de la capital de su país, de Panamá. Fue el segundo de sus nueve hijos, de los nueve hijos que tuvo Doña Clara. Y a su padre, un marinero mexicano llamado Margarito, lo conoció cuando ya tenía 18 años. Bueno, su historia no difiere mucho con la historia de los boxeadores, ¿no? Tuvo una infancia muy dura, muy dura. En aquel barrio era fuerte. Se crió en las calles odiando a todos, según él. Todo lo que pasaba lo odiaba, peleándose con todos, a piñas todo el tiempo. Dijo una vez, esta frase es muy fuerte y me impactó: tuve hambre toda mi infancia. A veces comíamos y a veces no comíamos. Toda, es muy, la verdad que... Bueno, el hermano vio que se peleaba, y bueno, más o menos lo vio que como que tenía algo y lo llevó. Dijo, bueno, ¿te gusta pelear tanto? Vení, hacete boxeador. La primera pelea amateur la perdí, dice Manos de Piedra, pero gané $3. Uno y medio fue para mi manager, uno para mi madre y medio para mí. Tenía 15 años, pero ahí me di cuenta que iba a ser millonario. Mira vos. ¿Por qué Manos de Piedra? Te digo. Él lo explica. Dice, es porque no le bajen el precio. Mano es una. Yo no soy Mano de Piedra, porque tengo las dos manos duras. Entonces por eso soy Manos de Piedra y es en plural. O sea que pegaba. Este sí que pegaba con las dos. Es verdad. Este es verdad. Bueno, un poquito. Vamos a su debut profesional. Debutó en la categoría gallo. Había muchas menos divisiones en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 72. Después, mucho después, se pasó a peso, cuando ya estaba en peso ligero, ya era la super gallo, que en esa época sería la que le correspondía. Pero así todo, antes de abandonar la categoría, se fue con un saldo de 21 peleas ganadas con 18 knockouts. De ahí pasó a los ligeros. La primera vez que peleó en esa división le ganó al venezolano Acosta en el primer round. 22 de sus combates, los ganados por nocaut, los ganó en el primer round. O sea, un peor tremendo. Pero qué estilo tenía, ¿no? Porque, bueno, en realidad... Un payaso y a cobrar. No, poseía una gran pegada, pero ¿qué hacía? Tenía un recto largo de derecha por encima del hombro izquierdo del rival, ¿se entiende? Ese golpe era su golpe, digamos, por excelencia. Pero aparte de eso, era especialista golpeando los costados de los rivales, en las costillas, y le daba y los acorralaba contra las cuerdas. Los riñones, ¿no? Sí, le daba. Con las dos manos. Por eso era manos de piedra. Y si bien dominaba las tres distancias, la mejor era la corta, porque tenía todo, ¿no? Aparte era... No diría sucio, porque queda fea la palabra, porque no era sucio. Mañoso. Mañoso, excelente. Muy bien, Mauro, esa es la palabra. Ahí en la corta era donde mejor se manejaba, porque pegaba como los dioses y no era tan largo. Entonces, siempre tuvo el mismo manager. Piorno Espinosa. Bueno, vamos a la carrera profesional un poquito. Fue campeón de los pesos ligeros, ahí donde es considerado el mejor de la historia. Realizó, esto es muy loco, él realiza 12 defensas de este título. Obviamente las gana todas, pero además pelea 33 veces más fuera de título. Era muy común en esa época, calculo, o sea, estamos hablando... De 45 peleas y solo 12 por el título. Después peleaba, pero no arriesgaba el título. Era muy común para todos, digo, ¿no? Sí, en esa época era así. Porque no eran tampoco por ahí boxeadores de la envergadura de decir, bueno, si le ganás al campeón, sos campeón. Claro, te costaba mucho llegar ahí. Sí, también. Bueno, de las 12, 11 las ganó por nocaut. Y unificó en la última defensa ante el campeón del Consejo Mundial, el señor Esteban de Jesús, que llegaba a esa pelea con un récord de 52, 3 empates y 0 derrotas. ¿Y quién fue el primero que derrotó y envió a la lona a Durán? ¿Cómo decís? Claro. En esas 33 peleas, que no eran por el título, en una peleó con De Jesús. Y De Jesús le ganó por nocaut. Fue el primero que lo... Que lo tumbó. Que lo tumbó. Pero no estaba el título en juego. Cuando pelearon por el título, ganó... Lo tumbó. Pero peleó con grandes boxeadores, ¿no? Ascenso al peso welter. Y aquí comienzan los combates con el gran Sugar Ray, ¿no? En el 79 Durán, en vez de ir a la, se va de los ligeros y en vez de ir una categoría, va directamente a los welters. Así, o sea, va dos categorías arriba. Raro, para un raro, pasar raro. Va para cualquier. Para cualquiera, pero bueno, le gana a un invicto Buret, a Brooks, a Timmy Harris y bueno. Y tras derrotar previamente al ex campeón mundial, el mexicano Palomino, gana el derecho a pelear por la corona, retando al gran Sugar Ray Leonard, que para esa época era la principal figura boxística después del retiro de Muhammad Ali. Primer pelea, vamos. Vamos a la primera. Año. Año, estamos hablando del año... 80. La velada se denominó la Batalla de Montreal. ¿Y saben cuánta gente había en el lugar? Poca. ¿Sí? 46.000 personas. Poca. Poca. Impresionante. Fue una de las. La victoria fue por decisión unánime por puntos y fue una de las peleas consideradas la más importante de los últimos 40 años. Acá la táctica cuál fue. Durán, durante toda la rueda de prensa, se dedicó solamente a intimidar y a provocar y a presionar psicológicamente a Sugar Ray, que le decía, vos bailás mucho, pero en el mano a mano no te la bancás. Básicamente le decía eso. El norteamericano entró y la verdad que yo la vi hace un par de años y fue una pelea. Se mataron a piñas tremenda. Pero bueno, en esa le dieron la pelea a Durán. 5 meses le duró eso. ¿Qué hubo, revancha a los 5 meses? A los 5 meses. En esos 5 meses parece que Durán tampoco se cuidó mucho. Bueno, Durán 1 por puntos, ¿no? Por puntos. Sugar Leonard 0. 0. Si querés, vamos a escuchar un tema, porque la pelea 2 creo que es una, es el punto de Durán en su historia. La bisagra en su historia. Bueno, entonces sí, vamos a uno de los temas. ¿A qué quieras vos, Gaby? De los que quedan. Por la pared. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Bueno, mientras pasa Kashmir de Zeppelin, elegido por nuestra operadora, fuiste a lo seguro, Gaby. Aseguraste. Temazo. Y bueno, qué hablar de Zeppelin, ¿no? Vamos a mandar unos saludos, después unos chivos también. Mauro, ¿venís atrasado con sí, los chivos? Sí, no, vengo allá abajo. Bueno, los chivos. Bueno, vamos a mandar saludos a... Se va a venir el Minuto Severria dentro de poco, así que bueno, los muchachos están ahí prendidos. Juancho, Santi, Rodri, Rodri está acá. Y la Peña Merlo, la Peña, Peña Merlo. Merlo. Está prendida a fuego Paul. Paul. Vamos, Paul, ¿qué vas a decir? ¿Llegó? Sí. Sí, llegó. Siempre llega Paul. Llega. Siempre está llegando. Siempre está llegando. Es como ese mediocampista, ¿viste? Tiempista, que vos lo ves, que decís no llega, y va, tac, llega y pone la puntita del botín. Llega a todas. Derecho, ¿no? Derecho, pero maneja las dos piernas, pero muy buena pegada a Paul. Como mano de dos de piedra. Bueno, ¿qué pasó en esos 5 meses, Colón? Fiesta, fiesta, alcohol, noche. Él en esa pelea, si uno la ve, cuando termina, le grita al público, ya. Así, haciendo señas y todo contra el público estadounidense. Obviamente estaba, no era estadounidense, era en Canadá, pero estaban todos a favor de Leonard, digamos, ¿no? Bueno, pasó a ser Dios en Panamá. Obviamente, ídolo nacional popular. Y bueno, resulta que él estaba de joda, bueno, festejando su título, y lo llamó el manager y le dijo: te conseguí la pelea con Leonard, la revancha. Upa, hay que bajar no sé cuántos kilos. Y bueno, ¿qué pasó esa noche? Durán nunca lo pudo agarrar. No paraba, le tiraba piña, lo buscaba, y Leonard, que estuvo en una noche brillante, que era muy inteligente y había tomado nota de la primera pelea, dijo: yo a este le tengo que pelear así. Le pegaba y salía, le bailaba, le pegaba, que era un crack, ¿no? Para eso. Vos tratás de no bailar mucho. Yo bailo, sí. Me hubiera gustado verlo dentro de una cancha primero y verlo dentro de un ring después, Aldete. No, en un ring no hubiera perdido. En una cancha me muevo bastante bien. Bueno, hasta que en el séptimo round Leonard empezó a burlarse, ¿viste? Le hacía agitando uno de sus brazos y le pegaba. Oye, esa era tremenda. Y la que te ponía la cara. Alguna te ponía la cara, le tiraba la piña, pum, te corría la cara. Sí. Me lo volvió loco. Te ponía la cara así. ¿Y qué pasó? Casi llegando al final del octavo, manos de piedra, tomó la decisión que lo marcaría de por vida. Dio la espalda a su rival, levantó un brazo y pronunció dos palabras: no más. Nadie lo podía creer. El panameño se fue, abandonó, dijo no. Aún hoy se desconocen los motivos reales, ¿no? Él dice que tenía calambres en el estómago y que no podía pelear. Otros afirman de que dijo: este no le puedo pegar una piña en toda la noche, estoy pasando un papelón, me voy a la mierda. Y bueno, fue un momento de calentura. Uno dice, lo hizo para no verse humillado, pero no midió las terribles consecuencias, porque esa decisión quedó muy marcada y fue repudiada por toda la gente de boxeo y sus propios compatriotas. Otro dice: aquel fracaso se debió a que el cuerpo de Durán no aguantó la pérdida de tantos kilos para llegar a una revancha para la cual no estaba preparado. Esa me parece la más viable. Sí, la manera de perder kilos fue letal. Sí. El físico no tuvo respuestas y él no quiso inmolarse en un papelón ante un Leonard que esa noche estuvo brillante. Luego ese paso en falso. Uno a uno y... Ese paso en falso, ahí sí, con lo que me preguntabas recién. Deambuló un tiempo entre las sombras y en la oscuridad. La banda ya comí. Acarició el abismo, vio la luz. Se peleaba en la calle con cualquiera. ¿Por qué? Porque la gente, sus compatriotas, lo que lo habían elevado a ser Dios, le decían: sos un cagón. Mirá cómo te vas a ir así, nos hiciste quedar como cagones ante ahí el mundo. Y se agarraba piñas, ¿no? Todo el tiempo. Hasta que, bueno, su cabeza hizo un clic y volvió a saborear la gloria. ¿Por qué? Porque de eso, después de eso peleó con el gran Pipino Cuevas, ¿te acordás? Sí. Un gran boxeador. Y ahí pasó a los pesos medios, a los medianos, digamos, donde tiene el récord aún hoy Carlos Monzón. Peleó ante el gran Maravilla Hagler. Pelado. El pelado. La que se considera uno de los mejores combates que se han celebrado en esa división. Mirá los jueces, ganó Hagler por puntos, pero mirá los jueces, 144-142, eran 15 rounds en aquella época, ¿no? 146-145, 144-143. Sospecho que se peleó, dice Hagler, dominó los últimos tres asaltos, pero en realidad la pelea había sido, por lo menos para que le den uno ganador, ¿viste? Y a Durán medio ahí en Estados Unidos, en estas peleas ajustadas no se las daban. Ahí regresa a los Super Welters y combate con Tommy Hearns, pero ese combate no estaba preparado, estaba en otro momento del abismo. Y Tommy Hearns en dos asaltos lo noqueó. Pero bueno, como todos los grandes, después de ir y venir, nadie le daba la oportunidad. En el 89, ya con 38 años, pelea contra el campeón mundial Bud Clay, quien venía a noquear a Tommy Hearns. No era favorito en este combate, porque no era natural de esa división y mucho más fuerte y joven el rival, ¿no? Pero a pesar de eso, tuvo una excelente preparación física y un coraje enorme para ganarle en decisión dividida y volver a ser campeón del mundo. Atraído por los millones, y a final del 89 se realiza la tercera pelea con Sugar Ray, que dice que agarraron, que en ese momento era campeón del consejo. Se preparó muy bien Durán para esa pelea, pero bueno, obviamente hoy otra vez Leonard, aunque duró toda la pelea, le bailó toda la, lo golpeaba y salía, no lo pudo calzar, y bueno, y ganó justamente Sugar Ray por puntos, que bueno, fue uno de los grandes de la historia. Miramos contra quién peleó también, ¿no? Este muchacho, todos los grandes, ha ganado y perdido, pero de esa sí nos acordamos, esa pelea. De esa sí, la última, fue en el 89. Y bueno, mucha plata de por medio. En el 84, en el 94, con 43 años, fue a pelear con un italiano, Vino Paciencia, de 32 años invicto. Y la verdad que la pelea la ganó Durán ampliamente, pero los jueces se la dieron al ítalo norteamericano. Después tuvo la revancha y ahí sí Paciencia ganó claramente. Y con 45 años de edad, y en el 96, enfrenta por el título mundial de los pesos medianos del consejo a Héctor Macho Camacho. También una pelea bastante comercial, digamos. Y bueno, pierde por puntos, 2 y 3 puntos le dieron, tampoco es que perdió por tanto, y fue despojado de una clara victoria. Esta sí la ganó claramente manos de piedra, pero se la dieron a Camacho, que en ese momento era más comercial, ¿no? Y en los Estados Unidos. Y bueno, después, si se acuerdan, también tuvo en el final, en 1997, y con 46 años, dos peleas con el Ronnie Acastro. Que se dice mucho que fue un arreglo medio, muy amigo el Ronia. La de acá la ganó Ronia y la de allá la ganó él, obviamente. Las dos por puntos, y bueno, creo que esos fueron el resumen ya con 46 años de edad. Tuvo un programa de televisión, comentó para cadenas, y bueno, la verdad que fue uno de los mejores boxeadores latinos de la historia, sin dudas, ¿eh? Uh-huh. Sin dudas por la época, porque peleó con los mejores, porque le ganó a los mejores, y a los que no le ganó, dejó una imagen siempre yendo para adelante y un muy guapo. injustamente menospreciado en su momento por sus compatriotas, porque se equivocó una vez, no, tampoco se equivocó, perdió, tampoco es para que lo bajen. Tampoco para tanto. Tampoco me di cuenta que tampoco, no solo los argentinos somos así, ¿no? Con nuestros ídolos. En otros lados también pasa. Bueno. Colón, querido, te tiro dos chivitos. Uno reciente, uno que va a suceder en breve. Claro. El viernes que viene, viernes 4, Sacre y Nómades Nocturnos en New Bar Rock Oncativo y sitio de Montevideo. Allí, esa bella esquina. Nos cambiaron el dispenser de agua, qué bueno, bien por Mosh Radio. Y el sábado 19, desde las 21 horas, la presentación de la revista Huérfanos, el séptimo número. Siempre ahí en Blues Special, en Almirante Brown 102, en La Boca. La entrada está a 50 pesos y un alimento para el merendero Los Inquebrantables de Budge. Así que, ten la parrilla, ¿no? También, sí, pará porque no sabés quién toca. Ese sábado toca Humano Querido, Del Fondo al Sur y No Pasarán, HC, que me imagino que es hardcore, ¿no? ¿Estoy ¿Cómo es cierto? La inicial? HC. Sí. Entendí. Horacio Kavak. THC, entendí. No, este es otro. También tenemos parrilla, esquina de Perón, Ramos y Joaquín B. González ahí frente a las vías, todas las semanas de lunes a viernes al mediodía. Para el que menciona a este programa, bondiola doble. ¿Sí? Así que el que va y dice, la venganza será terrible, no, ese no es este programa. Este programa es Carpe Noctem, señor. Sí, bondiola doble y criolla doble, así que... He comido varias veces ahí cuando muleaba ahí a la vuelta, ¿sabías eso? No. Sí, varias veces cuando estaba bajo el puente. ¿De lunes a viernes nada más? ¿Sábado no? Del lugar ese, ¿viste? Si conocen el hotel, hay un hotel que yo la verdad que no lo conozco, realmente. Me contaron. A mí siempre me han contado que queda por ahí cerca, sí, que está cerca de esa de este lugar, así que bueno, los esperamos allí de lunes a viernes. Recuerden, bondiola doble, mencionando este programa en estas épocas, en esta economía, que un programa te dé el doble de carne adentro de un sándwich, vale un montón, loco, valoralo. No hay premio, valoralo, no que lo boludo. Iguale eso. Claro, no. Que quiero ver cuántos. Una entrada, ¿para qué? Comete un sándwich doble. Anda a almorzar, dale. Bueno, vamos al Minuto Echeverría en el aire. Ya. Bueno, la verdad que un pasito adelante, Mauro. Jugamos muy bien. Creo que jugamos el mejor partido del campeonato. Venimos de menor a mayor. Merecimos ganar claramente. Para el que no lo sabe, empatamos 2-2. Creando más situaciones de gol, teniendo más fútbol, creo que nos estamos soltando a medida que pasan los partidos. Y bueno, lamentablemente no lo pudimos transformar en el marcador. Pero lo importante es que se juega cada día mejor. Más allá de que después ganamos los puntos porque ellos hicieron trampa. Pero bueno. Qué feo eso de hacer trampa. Sí. ¿Cómo fueron las alternativas del encuentro? Empezaron ganando, se lo dieron vuelta y lo empataron enseguida. Claro. Con un gran momento del goleador del equipo, el 9, el viejito Piola. Que no se oxida nunca, ¿no? Colón, pasando. Pancho, que nos está escuchando, hizo un gol de cabeza. Y en el primer gol una gran definición, tirándose, picando la pelota y como no llegaba, le venía al defensor, se tiró para adelante y le pegó así. Cruzado al segundo palo, muy buena definición y el segundo un cabezazo hermoso. Así que la verdad que me pone contento por él, porque siempre es bueno que los delanteros hagan goles. ¿Cómo estuvo el fair play? El fair play muy bien, muy bien. Tenemos al capitán que está acá presente, que cada día se porta mejor. Le encontramos cada día un puesto. El segundo tiempo jugó a los Roberto Carlos de marcador de punta izquierdo, tirando lujos ahí. ¿Hubo expulsados, amonestados? Amonestados, sí. Joaco, por una patada hermosa, como corresponde, una de las mejores patadas de los últimos tiempos. Al no estar, un homenaje a Fede, que no estaba, que estaba trabajando. Y no me acuerdo si otro, creo que no, ¿eh? El flaco debe saber que... ¿Usted? No, ¿usted recibió sanciones disciplinarias? No, a mí me expulsaron por primera vez en la historia, en mi carrera. Fue mi primera expulsión. La primera expulsión de... Lo que pasa es que la cuente Colón, porque yo no puedo contar hablar en primera persona. Y no, bueno, una discusión fuerte, ahí el DT lo acusaba de que no entender nada. Lo cual el referí le dijo una más y los pulso. Y a posición de bracito en jarra y mirada amenazante le dijo, bueno, no puedo dirigir nada. Pum, lo expulsó y le sacó la roja, impresentable el árbitro. Más allá de que, bueno, Dani tiene que estar más tranquilo, sí, el árbitro... Nos habían hecho un gol con la mano, ¿eh? Claro, fue eso, es algo que saca a cualquiera también, ¿no? Bueno, pero bueno, después pasó, ya está. La verdad que es verdad, uno tiene que estar tranquilo. Y bueno, así que esperemos seis el puntos, domingo. Él se juega contra un rival la semana que viene. El domingo jugamos con un rival que tiene los mismos puntos que nosotros, así que esperemos que vengan todos. Eso es lo más importante. Eso es lo que hace el equipo. Seguro. Mauro, tengo una cosita para vos, bueno, para todos, pero sé que a vos te gustan estas cosas. A ver. Cuidado. ¿Todo no, eso? Todo eso es, pero dije, a ver, vamos a las ligas de Europa, ¿no? Empecemos por ahí. Sí. Para que te ubiques. Vamos a ver, los argentinos, ¿en qué posición están en goleadores de la historia de las ligas europeas? En cada liga hay un argentino. ¿Somos tan buenos? A ver. Bueno, vamos por la más fácil primero, ¿no? En España. En España, Messi. En el Messi con 603 goles. Bueno, es el goleador histórico de la liga española. Y creo que no lo van a superar en ninguna liga. Bueno, Diego, ¿qué posición ocupa en el Napoli? Es fácil, porque hubo una noticia hace poco de eso. Vos, Mauro. Ay, no la leí. No, estoy estudiando mucho. Bueno, hasta el año pasado era el goleador histórico del Napoli, Diego. Ahora es el segundo. Con 115 goles. Lo pasó Hamšík, el eslovaco. Que lo pasó. Pero también jugando mucho más tiempo el eslovaco que Diego, ¿no? Pero bueno. Acá no estamos en porcentajes, sino en posiciones. El Kun. Agüero. Kun Agüero. Y está muy bien el Kun. Del City es el máximo goleador. Muy bien. El Manchester City tiene 239 goles y es el máximo goleador. Pero no solo eso, figura décimo primero en otro equipo europeo. A ver, Mauro. Atlético Madrid. Muy bien, Colón. Claro. Atlético Madrid figura como décimo primero, jugó poquito tiempo, ¿no? Eso es un aliciente. Bueno, Mario. Pero además, en Inglaterra está, perdóname DT, en Inglaterra está como uno de los extranjeros que más goles ha convertido. Sí, está peleando eso. Y si sigue a este ritmo, es muy probable que sea el extranjero con más goles de la liga. Cuna del fútbol. Sí. Mario Kempes. Con 146 goles. Está en el Valencia. ¿Tanto eso en el Valencia? Sí, salió dos veces seguidas Pichichi. O sea, goleador, para el que no lo sabe. 77-78, 78-79. Cuando sale goleador del Mundial, ¿no? En su máximo esplendor. Bueno, está tercero. ¿Quién está tercero? Vamos a hacerlo al revés, así es más fácil. Tercero en el Real Madrid con 308 goles. ¿Argentino? Sí. ¿Higuaín? No. Di Stéfano. Sí, señor. Claro, no, boludo. Gran Higuaín, Alfredo Di Stéfano. Detrás de Raúl y de Cristiano Ronaldo. ¿Quién está cuarto en la Juventus? A ver. Este va a ser discutido. Ya sé que Colo me lo va a discutir. Pero con 171 goles. ¿Cuarto en la Juventus? Trezeguet. Sí, señor. No, por Colón te lo va a discutir porque nació en Francia. Nació en Francia, es francés. Pero él se crió acá en Vicente López, es argentino. ¿Quién está quinto en la Juventus? Higuaín, ahí sí. No, pero la puta madre que me parió. Con 167. Venís bien hoy, las pegaste todas. A ver cómo te lo digo. Es ídolo la Juventus, ya fallecido. Así que de los años 40 y 50. Jugó en el Napoli y jugó en la Juventus. Ah, no, no me acuerdo. Hay un equipo que tiene una tribuna que se llama Diosi. No, no me acuerdo. Enrique Omar Sivori. Sí, Sivori, claro. Bueno, esta es fácil. ¿Quién está segundo en la Fiorentina? Con Bate. 207 goles. El Gavi. Que quedó a un gol. Viste que después eso me extrañó viendo los datos, lo chequeé varias veces, digo, qué raro que no se quedó un año más para ser el máximo goleador. Se fue a la Roma y bueno, pero la Roma salió campeón, ¿no? Se ve que por eso se fue. Bueno, y tercero en la Fiorentina, este no lo van a sacar, porque es de la década del 40, voy a ser bueno. Con 84 goles, Montuori. Sí, no le va a sacar jamás. Primera jamás. Vez que veo ese apellido en mi vida. Este, a ver, si se acuerdan, ya fue nombrado en alguna de estos jueguitos que no lo conocían. Está primero en el Mónaco, con 223 goles. Mirá la banda de goles que hizo. ¿Sabés qué? Aparte es el sexto goleador argentino de la historia. Que ustedes no lo sacaban. ¿Sexto goleador argentino de la historia en qué, perdón? En general. Ah, contando todos los goles. Todos los goles. Daniel Onis, ex Atlanta, que se acuerdan que me decían... ¿Cuántos goles metió en Mónaco? 223 goles, una bestialidad, una locura. Octavo en el Mónaco con 82 goles, un jugador que todavía juega en el fútbol argentino. A ver si lo sacan. Gran jugador. Mónaco... ¿Saviola? No es Saviola. No. Saviola se retiró igual, pero no. Claro, es un buen punto. Todavía está jugando. Hizo un gol el otro día. ¿Acá? Sí. ¿En primera? Sí. Está en un gran nivel. Te diría que... Lisandro López. Sí, señor. Claro. Si no es el mejor jugador de su equipo, es uno de los mejores. El Licha López, octavo está. Y en el Atlético de Madrid, el cuarto tampoco lo van a sacar. Garate, no lo tenés. Me suena, era sí, Unión. Era Unión. Sí. Bueno, no, me parece que no es ese. ¿No es ese Garate? ¿Y por eso, ese no juega de 5? No, y pero el hermano. No lo veo haciendo 137 goles en el Atlético. Muy buena pegada. Muy buena pegada. Bueno, y como decíamos, están los casos de Agüero, que está décimo primero, pero porque estuvo poco tiempo, si no seguramente sería cerrado. Y está el caso de Higuaín en dos clubes, uno en Napoli y otro en Juventus, que si hubiera seguido capaz que está octavo en Napoli, que estuvo poquito tiempo. Y en el Real hizo más de 100 goles también. Sí, también, y bueno. Pero también, bueno, en el Real hay más. Hay más goleadores, más prosapia goleadora, claro. Pero bueno, como vemos, bueno, como siempre los argentinos en todos los grandes clubes europeos Estamos metiendo las narices. Yo solito me corto el pelo. Después pido que me retoquen igual. Obvio, ¿no? Porque pero barba. Sí, es el mismo tamaño. No, pero gran corte, Mauro. Gran corte. Mañana es sábado. El domingo a las 3 de la tarde juega fútbol femenino el Porvenir con Boca. El Porvenir que hoy ha ganado primer triunfo en el torneo frente a Excursionistas de visitante y Talleres que ha ganado 3-1 en condición de local. Debut de La Pica, el primer técnico en la historia que no tiene ayudante de campo. Yo me postulo, Fito, si necesitas yo voy gratis. Ahí va, bueno. Como el mínimo. Tenemos los saludos para las bandas que nos aman. Nuestros amigos de siempre, que cada tanto los vamos a ver. Nahue del Gran Desorden, Pini de Einer, que están grabando por entrar a grabar el segundo disco. Facu de Facu tiene dos baldes. Y El Viejito y El Chino de Sacre. Todas bandas. Bueno, Ramiro también del Proceso y Moro. Y los chicos y todos nuestros amigos músicos que, bueno, ya irán viniendo a poblar de música este estudio. De a poquito. Primero vamos a. Nos vamos a acomodar. Acomodar nosotros. Bueno, gracias por el aguante, buenas noches, hasta el viernes que viene. Gracias.